Bueno, buen día, gracias por acompañarnos. La conferencia era puntualmente para informar y contar un poco en qué rondó la reunión que tuvimos el día de ayer. Me acompañan Adrián Figueira y Ignacio Bustingorri del área de desarrollo local, con quien hemos trabajado juntos en este tema durante el año pasado, puntualmente en el año 2016 y durante este año también. Por supuesto que hemos tenido consultas informales y así fue que confluimos en una reunión convocada por la Cámara de Comercio con comerciantes locales, puntualmente del rubro supermercados, con una preocupación que es la de todos. Todos sabemos la gran cantidad de supermercados que en la zona, no solamente en Saladillo, han sido comprados y instalados nuevamente y en otras ocasiones comprar supermercados con habilitaciones y continuar con la habilitación de propietarios con nacionalidad china. Y esto, por supuesto, es una preocupación que ha sido no solamente de los comerciantes locales, sino también de nosotros, porque sabemos que los comerciantes en el rubro de supermercados, hay gran cantidad de empleados de Saladillo que están trabajando en esos ámbitos. Y bueno, cuando siempre decimos, cuando uno gobierna y escribe y ordena y reglamenta una a través de una ordenanza, puntualmente como lo hicimos, debe gobernar para todos en forma igualitaria. Y fue así que el año pasado nos reunimos unas cuantas veces con la Cámara de Comercio, con los concejales en su momento, con todo el grupo de concejales locales y de la oposición, y llegamos a la ordenanza 100 del año 2016, que fue votada en el Consejo Deliberante por unanimidad, donde planteamos algunas cuestiones para reglamentar dentro del marco constitucional y legal qué es lo que pretendíamos organizar con los supermercados en Saladillo. Es por eso, bueno, que la reunión que tuvimos en el día de ayer, esta ordenanza fue refrescada, fue comentada, muchos propietarios de supermercados no tenían conocimiento en su totalidad de la ordenanza, otros sí. Y creemos que es una ordenanza que gobierna para todos. En algunos puntos de la ordenanza, pensando mucho en el fortalecimiento de la fuente laboral de Saladillo, así que en uno de los incisos pudimos consensuar que por caja habilitada en supermercado debía haber 2 empleados con domicilio en la ciudad de Saladillo, lo que esto, quiera o no, favorece a nuestros habitantes. Y un montón de condiciones que la deben respetar todos los supermercados. Quiero o no, más allá de la ordenanza y del mercado que hoy tenemos en nuestra ciudad, hay un gran avance, no solamente aquí, sino en la provincia de Buenos Aires, en el país. Y es preocupante, pero es preocupante porque, por supuesto, quienes invierten históricamente en este rubro, en Saladillo, se están cuestionando cuál va a ser su futuro. Quiero decir que la ordenanza, que por supuesto cualquiera la puede tener en su poder, ha sido solicitada por muchas ciudades de la región que no tienen escrito por ordenanza y reglamentado cómo quieren trabajar con los supermercados. La hemos compartido, la hemos socializado, pero hay un marco legal en la Constitución Nacional que habla del libre comercio en nuestro país y debemos allanarnos porque, por supuesto, el municipio puede tener una presentación judicial en el caso de no estar dentro del marco legal. ¿Cómo? Mira, puedo. Nosotros, cuando la ordenanza está en vigencia desde diciembre del 2016. Había dos prefactibilidades para la instalación de supermercados en forma previa y durante el año 2017 tuvimos 4 pedidos. Y solo uno prosperó, que fue el que abrió sobre Ruta 205. Entonces, cuando hablamos de resultados, cuando a mí me dicen que la ordenanza no se cumple, y si hablamos de resultados concretos con información concreta, digamos, no rumores, sino información concreta, y lo hablábamos ayer, nosotros en 2 o 3 años se habilitaron 9. Y después de la ordenanza se habilitó uno solo. Y además se incrementaron los controles. Desde ya que los controles tienen que ser graduales, uno no es que de 0 a 10 uno empiece a controlar 10, los va haciendo. Incluso ayer se resaltó el trabajo de bromatología, del área de bromatología, sobre todos. y se resaltaron las mejoras que tiene la ordenanza. Ahora, si se refieren con el cumplimiento a que el 100% del tiempo, a veces es difícil, precisamente por lo complejo del tema, porque si no ya se hubiese solucionado. Porque ahí se apunta a la municipalidad como elemento central y ordenador, pero el tema de los empleados es un tema complicado, porque el tema de los empleados no se cumple, los empleados a la vigencia. Pero hay otro tema que ayer pone de manifiesto la Cámara de Comercio, que tiene que ver con el descontrol. El Ministerio de Trabajo, todas las delegaciones que no cumplen con los controles, no hay control, y bueno, la municipalidad también cae en general con el tema de bromatología, hablo del comunicado de la Cámara de Comercio. ¿No? Sí, es decir, sí, a ver. Hay cuestiones que no atañen solamente a la municipalidad, creo que hay fallas integrales en algunos casos, pero que son compartidas. Está clarísimo, ayer lo hablábamos, y como primer punto hay que decir que celebramos que, digamos, que un sector de la economía, en este caso los supermercados, pero se pongan de acuerdo y hagan un planteo preciso y formal como lo hicieron ayer, que los acompañe la Cámara de Comercio, digamos, nos parece muy bueno. El comunicado de la Cámara de Comercio es bueno, o sea, hoy lo hablábamos con la gente de la Cámara de Comercio, está bien lo que dicen. Nosotros sobre el diagnóstico de la situación no es que estamos en desacuerdo ni que negamos las cosas que puedan estar pasando. Lo tomamos, tenemos que trabajar, pero nos parece sí que la verdad que la ordenanza que tenemos es muy superadora de lo que había, muy superadora de lo que había. Los controles están siendo bien hechos, falta, hay que mejorarlos. Nos gustaría que todos los organismos del Estado, y fue uno de los temas que se planteó ayer, es decir, generemos antecedentes para poder ir al Ministerio de Trabajo, tanto en la delegación provincia que tenemos acá en Saladillo, como en la delegación de Junín, que es nacional, y la FIP y ARBA, generemos entre todos, digamos, planteo para que haya mayores controles. Y pero yo creo que hemos elevado la vara muchísimo lo que había, y creo que hemos elevado la vara para todos, y eso es lo importante. Y acá hay otro punto que salió ayer, pero que no se dice mucho, que es el consumidor. O sea, lo que la ordenanza también hace es abre el juego para que el consumidor tenga mayor variedad en la oferta y que, digamos, realmente haya facilidad para que se instalen todo tipo de comercios. No, pero el tema del consumidor, Gutincorre, hay que evaluarlo y balancearlo con el comercio. Sí. Van a abrir, usted dice que abrió un solo supermercado. Sí. Abrió uno sobre la ruta. Sí. Otro están abriendo camino a Saladillo Norte, otro en López Serrano y otro van a abrir en Ledesma. Sí. Cuénteme, ¿qué pasa con todos los comercios de alrededor? ¿Qué consumidores? ¿Se quedan sin trabajo esa gente? Bueno, eso es un análisis que hace usted, no, digamos, no, si hago, es una pregunta, sí, está sí, bueno, hago, digamos, sí. Es un análisis suyo. No, yo puedo estar supuesto, no de acuerdo, si no estoy gente, de acuerdo con eso. ¿Cómo que porque, no está de acuerdo? Si no paga el impuesto esta gente. Pero me deja que le explique. Sí. Digamos, esa es una aseveración que hace usted. No, digamos, no, yo lo que le voy a decir es. Conozco el tema. Le voy a decir es. Los dos supermercados a los cuales se refiere, el de 205 cumplió con toda la normativa y abrió, como es lícito que pase. Los otros dos tenían prefactibilidad otorgada con anterioridad y la prorrogaron por el plazo de 180 días, todavía no han abierto, pero lo van a hacer, cumplen con toda la normativa. Cuando usted dice, digamos, y yo lo puedo compartir, que hay incumplimientos impositivos, lo que hay que fijarse es cuáles son los organismos de control y hasta dónde se puede llegar. Y hay que fijarse también en que las leyes tienen que ser parejas para todos. La informalidad a la cual usted se refiere puede ser más acentuada o no en determinado tipo de comercio, pero digamos es un tema complejo para todos los rubros y sobre todo en el tema de supermercados. Entonces, lo que uno tiene que hacer, no cualquiera puede salir a plantear cualquier tema, hay que tenerlo con información precisa, ya le digo. Cuando uno dice sobre el número de supermercados que se instalan, cada uno se puede argumentar y demás. Desde que entró en vigencia la ordenanza hasta ahora, ya le digo, se rechazaron 3 pedidos concretos y se posibilitó solo uno que cumple con toda la normativa. Entonces, cuando yo miro los otros partidos de la provincia de Buenos Aires, cuando miro lo que venía pasando, la situación que tenemos hoy es muy, muy superior a la que teníamos antes y a la que tienen otros partidos de la provincia. ¿Faltan cosas? Sí, soy el primero a reconocerlo. Ahora, también hay que reconocer lo que se hizo bien. Y en eso nosotros quedamos en la reunión de ayer en que con la Cámara de Comercio y con los supermercadistas vamos a tener una reunión en 15 días aproximadamente, donde ellos presenten propuestas concretas y nosotros las vamos a acompañar. No estamos diciendo que el planteo es erróneo o lo que sea. Digamos, lo que estamos diciendo es que reconocemos la situación y que vamos a acompañar esa situación. Ahora, nosotros necesariamente, como decía Viviana, tenemos que tener la visión de que la normativa y el cumplimiento de la normativa tiene que ser para todos igual y tiene que ser mirando todo el escenario, no una sola de las partes, con la cual nos reunimos ayer, incluso ayer, y celebramos también que se ha participado el Sindicato de Empleado y Comercio, nos parece muy bueno que así sea. Pero necesariamente la normativa no puede legislar ni un momento concreto, que es lo que legislaba la normativa anterior, ni para un sector particular, tiene que ser para todos. Y nos parece que en ese camino vamos y se ha mejorado muchísimo y es necesario decirlo, ¿no? Ahora, una cuestión, porque este problema surge siempre en todas las ciudades. Uh-huh. Ya en muchas ciudades pasó y sí, trataron de arreglarlo. Uh-huh. ¿Cuál es la cuestión legal o comercial por la cual estos supermercados siempre tienen estos problemas? Porque no se lo pagan impuestos, no se los controla. Uh-huh. En todas las ciudades pasa lo mismo. ¿Por qué es puntualmente? ¿Cuál es la denominación comercial que tiene? Hay principios generales que rigen, que son, como decía Viviana, el libre comercio por un lado, y otro es que todas las personas que habiten en suelo argentino tienen los derechos, por más que vengan de donde vengan. Lo que primero tenemos que sacarnos son los preconceptos de dónde vengan, porque digamos, también hay mucho de eso, o sea, también hay mucho de la idea. Por eso cuando hacen aseveraciones de este tipo, es difícil estar de acuerdo en la generalizar, es muy difícil. Primero hay que decir eso, digamos, los preconceptos habría que dejarlo de lado. Por otro lado, ellos tienen una estructura y una forma de trabajo que muchas veces hace que incumplan la ley y hay que reconocerlo. Y ellos están dispuestos a hacerlo y hay mucha gente que no está dispuesta a hacerlo. Lo que nosotros tenemos que hacer es que las reglas sean claras para que todos estén de acuerdo a la ley. Pero claramente cuando uno habla de horario de trabajo, de vivienda en el lugar de trabajo, de la forma en que tratan a los empleados, bueno, ahí hay muchísimo para mejorar. Yo no quiero generalizar diciendo que todos lo hacen, ni que ninguno de los de Saladillo no lo hace, digamos. Lo que hay que tener en cuenta, sí, y es necesario decirlo, es que nosotros tenemos que poner la vara y que sea igual para todos. Tienen estructuras, hemos estado con gente que tiene más de 300 supermercados, tienen estructuras de volumen mucho más grande y eso les permite hacer compras en conjunto, les permite, y hay muchas cosas que son ilegales, probablemente. Entonces, cuando uno pone todo en la balanza, por eso decimos, y es importante decir, celebrar que los supermercadistas de Saladillo se reúnan, celebrar que vengan con el sindicato, celebrar que se unan a la Cámara de Comercio, porque son entidades gremiales y defienden intereses precisamente de gente de Saladillo, que da trabajo en Saladillo, nosotros lo celebramos, y que sean los primeros pasos de trabajo en conjunto, porque los chinos, gran parte de la ventaja que tienen es que trabajan todos juntos. Entonces, si empezamos a trabajar todos juntos nosotros también, no digo que de hacer bando, pero sí de empezar a aprovechar las ventajas de trabajar en forma unida, para eso estamos. ¿Prevén reunirse también con los supermercadistas chinos? Nosotros hemos tenido reuniones, los hemos recibido gente de Saladillo y gente de afuera, hemos recibido supermercadistas chinos que han sido sancionados, hemos estado reunidos con ellos, con los propietarios del supermercado, digamos, los controles, sobre todo bromatología, han sido estrictos y nosotros desde ya que estamos pensando en mejorar los sistemas de control que tenemos hoy, con cuerpos inspectivos que no solo entren al tema bromatológico, sino que puedan entrar sobre temas amplios, como puede ser tema de construcción, tema de vivienda, tema de cómo funcionan los alquileres de carnicería y verdulería dentro de los establecimientos de supermercado, digamos que se tercerizan, en todos los temas que realmente podemos entrar nosotros y que nos autoriza la ordenanza. Lo decíamos recién, no nos autorizan todos, digamos, yo no puedo revisar el contenido de un recibo de sueldo, porque eso no corresponde a mí, sino que corresponde a otra instancia del Estado, que nosotros además tenemos que hacer que funcionen todas juntas, no lo vienen haciendo. En el tema de empleo es complicado, más teniendo un ministro de Trabajo que le agrega empleo, debe ser complicado los controles desde el lado del Ministerio de Trabajo, pero como es el tema del empleo concreto, uh-huh, porque hay casos que nosotros vemos que son de Saladillo, no hay nadie. Uh-huh. ¿Eso cómo se...? ¿A dónde? Adentro de su panacada, digamos, que no hay nadie, salvo esto de la tercerización. Uh-huh. De la carnicería, sí, pero en las cajas. Uh-huh. Sí, bueno, a ver, respondiendo a eso, Alberto, sí hay empleados de Saladillo en algunos supermercados. Yo luego se da alusión a todos los supermercados. Yo no puedo hablar de puntualmente de propietarios con nacionalidad que no son argentinos, o sea, este es el libre comercio. Y cuando uno dice, pretendemos que la AFIP venga y supervise más, va a supervisar a todos. Que la Secretaría de Trabajo supervise más, va a supervisar a todos. Cuando nosotros ponemos condiciones que tenga empleados con domicilio en Saladillo, lo que puede pasar es que hay empleados con nacionalidad de su misma índole, que hace 2 años que están acá, que se va al supermercado, cuando se va a preguntar, ¿tiene domicilio en Saladillo? No es una condición que hoy nos trabe o que favorezca sí o sí a saladillense. Si hace más de 2 años que tienen domicilio acá, está con todas las condiciones para que pueda funcionar como un empleado de ese supermercado. A ver, como Estado municipal, no es muy amplio lo que nosotros podemos escribir, porque tenemos un techo, todos somos, quien tiene la posibilidad de viajar a la ciudad de La Plata, Buenos Aires, camina a cada 3 cuadras, hay un supermercado con estas mismas condiciones, y vemos que hay un país que le abrió las puertas a este comercio, que hoy la verdad que nos preocupa, tratamos de favorecer de alguna forma nuestro empleo, nuestra mano de obra, pero nosotros debemos ser equitativos y por supuesto gobernar para todos. Porque por supuesto que hay gente que está asesorada, con equipos legales, con equipos de abogados que saben finito hasta dónde se puede llegar y tenemos un techo con la ordenanza. Comparto lo que dice Nacho, nosotros supervisamos a todos los supermercados, se trata de ser lo más estricto posible, más puntualmente el área de la parte bromatológica, pero por supuesto que es un área que debemos ajustar más. Hay puntualmente algunos temas en que nuestros inspectores no están especializados puntualmente, como en algunos puntos que planteaba Nacho recién, que lo podemos fortalecer en el Estado municipal. Pero yo quiero aclarar cómo un municipio no se puede con todo. Los organismos del Estado tienen responsabilidades diversas, los diferentes organismos, y cuando nosotros pretendemos y hemos escrito que se supervise y se acompañe con la reglamentación que hoy está en vigencia y que la hagan cumplir, va a venir para todos. Bueno, ¿y cómo quedaron ahora? ¿Vamos a seguir poniendo supermercados entonces, Chino? No, se van a seguir poniendo las condiciones que nosotros hemos puesto en la ordenanza. Van a ser gente de Saladillo que se va a quedar sin trabajo. No había escrito antes la cantidad de metros de distancia entre supermercado y supermercado. Antes uno podía abrir un supermercado al lado de otro y no había condiciones. Hoy nosotros en la ordenanza hemos escrito condiciones necesarias de distancia, por ejemplo. Muchas condiciones de estacionamiento para los nuevos supermercados. ¿Cuántos supermercados van a abrirse ahora? ¿3 más? ¿Cuántos hay pedidos? Pedidos de habilitación. No, habilitados hoy hay 9, uno ya abierto y hay 2 más en proceso de apertura que ya tienen la factibilidad dada, digamos que las condiciones marco estaban y que están en proceso de construir o de terminar de hacer el supermercado o de cumplir con todos los requisitos que se le piden. ¿Y el supermercado? Gracias.